Ya, ahí escuchamos tres canciones del disco de la semana, que es el War de YouTube de 1983. Primero escuchamos Like a Song, después Red Light y finalmente escuchamos 40. Eso. Así ya. Es. Estamos en lado B, en la radio JGM. Y ahora vamos a hacer un comentario de un concierto que ya habíamos anunciado, pero que Alejandra Zúñiga tuvo la suerte de ir al recital. Tuve la suerte de ir con una entrada regalada. Claro. Y me la gané en un concurso. Y gracias a eso, en el fondo, podemos hablar de lo que fue la segunda venida de John Spencer a nuestro país. La primera, como dijimos la otra vez cuando anunciamos que venía este concierto, él vino el 2001 con lo que era su anterior banda, John Spencer Blues Explosion, y presentando lo que fue el disco más famoso de esta agrupación, que fue el Acme. Y posteriormente, o sea, ahora, que esto fue el viernes pasado en el Teatro Novedades, el 24, se presentó con su nueva agrupación que se llama Heavy Trash. Ellos tienen recién dos discos y vinieron a presentar en el fondo esta discografía y anunciando lo que iba a hacer su tercera placa, que todavía no tiene nombre ni fecha de lanzamiento, pero que al parecer ya está medianamente lista. Bueno, contarles un poco para hacer un resumen. John Spencer, Heavy Trash es un dúo de, en el fondo, rockabilly, o sea, rescatando todo lo que es el rock and roll, y particularmente lo que es el rockabilly. O sea, Johnny Cash es una de las grandes influencias, y Elvis Presley también, en las baladas, por ejemplo, Buddy Holly también, todo este, en el fondo, este imaginario musical es lo que ellos rescatan en esta agrupación, formada por, como decía, John Spencer y Matt Berta Ray, anterior integrante de bandas como Mother Rose y Speedball Baby. Y ellos se presentan junto con unos daneses llamados Aka, en el fondo, y así conforman este grupo, que tiene contrabajo, tiene guitarras, batería, y una que otra vez coros en el fondo de fondo. Pero lo más importante de todo, yo creo, pese a que es un, se nota que es un buen músico en realidad, Berta Ray, John Spencer es el que lleva todo el peso de la banda. O sea, en el fondo, el tipo es un showman, no como showwoman, dije cuando estábamos sin grabar, estábamos preparando el programa. Es un showman de aquellos. O sea, en realidad el tipo tiene una, además que tiene una calidad vocal muy muy buena, muy impresionante, o sea, destaca bastante. Y el tipo deja todo en escena, y tal como, bueno, yo no vi cuando él vino con John Spencer Blues Explosion, pero también ahí se destacó en el fondo la calidad como intérprete y como showman que tiene este personaje. Pero en ese caso, con lo que era esta banda, un poco más tirada a lo que, pese a que musicalmente no se notara tanto, pero a lo que era lo que él interesaba en ese minuto, que era como más el blues y el rock. Tal cual, esa era la parada de esa agrupación. En este caso, el tipo se convierte en un intérprete de rockabilly, así se convierte, años 60, el jopo, el traje, y la actitud también. O sea, eso es muy, muy, muy, muy impresionante. Ahora, con respecto al show, partió a las 10 de la noche el viernes, como decía, duró poco, o sea, una hora y cuarto, yo creo, como muy, muy poco. Yo había leído que anunciaban un show de 2 horas. No, una hora y cuarto. De hecho, todo el mundo quedó como con la idea de falta media hora como mínimo para que este show sea, porque estaba todo el mundo así muy, muy, muy prendido. Toda la gente bailando, o sea, era bailando como si estuviera Elvis Presley adelante. Y de repente se cortó, en el fondo, se terminó el show. No por eso fue malo, fue un muy buen show. Y de hecho, lamentablemente, fue tan poca gente, o sea, no superaron las 350 personas, yo creo. Y nada, o sea, en el fondo, yo creo que deberían haber tocado mucho más, porque en realidad fue un show demasiado. ¿Y el otro personaje de Heavy Trash? Aparte, con Joe Spencer ya. ¿Y Berta Roy? Mucho más piola. Sí. Mucho, mucho más piola. De hecho, yo creo que, o sea, si hubiese un personaje que fuera menos showman de lo que es John Spencer, de todas formas él quedaría mucho más atrás, porque él es muy, muy, muy piola. También él hace los coros, también canta, de hecho interpretó un tema como una balada, pero todo lo que es el peso de la actuación sobre el escenario se lo lleva John Spencer, y de una forma alucinante. También el tipo que tocaba el contrabajo, también así muy, también hacía su show personal en el fondo sobre el escenario. Giraba el contrabajo, o sea, una cosa muy de, bueno, muy entretenida. No tocó solo temas de Heavy Trash, por lo que estoy leyendo. Al parecer no. Dicen por ahí que tocó un tema de The Who, honestamente no me di cuenta. Y tocó un tema de Johnny Cash. Además de eso, yo no sé si habrá tocado otros covers. Yo por lo menos no me di cuenta de otros más. Porque además eso era lo otro. Nunca paraba entre tema y tema. O sea, O sea, terminaba el tema, paraba, pero empezaba a hacer de repente pequeños discursos, como si fuese controlando a las masas con un, no sé, pastor evangélico. Y después seguía con la otra canción, entre medio de la parada, venía un show de como de discurso ante el público, y después seguía con los temas. Entonces muchas veces juntaba un tema con otro, lo cortaba, se iba para atrás, jugaba con el contrabajista, porque de hecho él tuvo mucho feeling con el contrabajista, tanto como él hacía su show con instrumento. También tenía como un feedback con John Spencer, que también era un juego bien choro. Lo otro es que había un quinto integrante fantasma, como le dicen, que estaba atrás en la parte de los sonidos, en la mesa de sonido, y él tocaba guitarra desde el fondo. Así que no, tuvo todo, sin necesidad de tirar papel picado ni nada necesario, tuvo toda la parafernalia que yo creo que podría haber tenido. ¿Y cómo sonó? Porque bien. Bueno, la novedad no se caracteriza siempre por el mejor sonido. No, pero sonó bien. Dicen por ahí, he leído algunas reseñas que dicen que la parte de atrás del teatro no se escuchaba bien. Yo estuve en la parte de adelante y por lo menos adelante se escuchaba bastante bien. De hecho, a mí me impresionó que no tuviese mayores problemas de audio. Sonaba bastante bien y con este personaje arriba del escenario, que se comía el micrófono, jugaba con el micrófono y no sé, era como ver a Elvis Presley el año 2009. No, bastante bueno, yo creo. Lamentablemente fue poca gente. Sí, poquita gente. Súper poca gente. Claro. Toda la promoción que se le hizo. Mucha promoción. De hecho, la primera vez que vino John Spencer, como decía antes, que fue el 2001 con John Spencer Blues Explosion, no fue tampoco millones de personas. Tampoco es un grupo que sea... Sus grupos no son conjuntos que sean... No son YouTube, en el fondo. Pero tienen su nicho. Sí, pues igual creo que 350 personas para yo. Es muy poco. Claro, porque lo que te iba a decir, la primera vez que él vino fueron 600 personas, 650 aproximadamente, que básicamente el doble de los que fueron en esta oportunidad. Entonces, es raro, no sé, quizás hubo gente que no sé, se ahuyentó por el lugar, honestamente. O que, claro, Heavy Trash es una agrupación relativamente nueva. Su primer disco lo lanzaron en el 2005. Raro, puede ser. ¿Y a cuánto estaba la entrada? ¿Como 15.000? Barata, sí. O sea, el mismo día costaba 16, días antes 14, y las preventas 12.000 pesos. Que no es caro. No, o sea, si lo pensáis en promedio de lo que te cobran acá en Chile por cualquier cosa. Y que yo creo honestamente que la gente que lo fue a ver es el público cautivo que él tenía de John Spencer Blues Explosion, que probablemente mucha de esa gente lo vio la primera vez, que también se destacó que fue un muy buen show. Yo creo que se podrían haber repetido perfectamente el plato. Honestamente no sé qué pasó para que fuera tan poca gente. Me parece raro. Pero sí. O sea, yo hubiera tenido plata, yo voy. Claro. O sea, yo lo digo, sin ser fanático de Joe Spencer. Claro. Pero yo escuchando estas cosas de Heavy Trash, me gusta esta cuestión de rockabilly. Sí, me es súper. Ahora, si es que quieren, por ejemplo, escuchar los discos, que como decíamos tienen solamente dos, así que no va a ser una tarea tan titánica. El primero, que es un disco homónimo llamado Heavy Trash también, que es del 2005, es mucho más tradicional en el sonido de rescatar el rockabilly. Claro. Es mucho más tradicional, uno lo escucha y es... vamos a hablar de la entrevista. Yo quería comentar eso, claro, en Rugaxi hay una entrevista antes del concierto que hice un par de semanas antes, era una gran exclusiva para Rugaxi de Joe Spencer, al final Joe Spencer habló para todos los medios. Sí, no fue muy exclusiva. Claro, me terminé dando cuenta de aquello. Y claro, a él le nombraban esta cosa de que a él le gustaba hacer como, pensando así como en términos muy teóricos, culturalmente hablando, de que le gustase esto de la deconstrucción del blues, del rock and roll, de los sonidos básicos para mezclarlos con el rock. Y el John Spencer decía, deconstrucción. Sí, puede que sea eso, pero sé que yo nunca lo pensé de esa manera. Es que se nota, por ejemplo, que, o sea, es súper fácil caer en la teorización con lo que hace John Spencer con sus bandas. O sea la prensa, somos especialistas, creo, en claro, esas cosas. Y en una banda como es, o sea, y en las bandas que ha tenido John Spencer, es muy fácil caer en eso. Ahora, yo honestamente creo que el tipo debe tener una cierta noción de que está haciendo algo, de mezclar esto con esto otro, pero no tan teórico como en el fondo la prensa después lo cataloga. Y por eso mismo es gracioso cuando él dice, sí, puede que yo haga desconstrucción. Creo que a él nunca le habían comentado ese término para sus canciones. Claro, que en el fondo es una palabra bonita y larga y teórica para decir lo que él hace, que es mezclar rock con ritmos como fundacionales en el fondo, o con ritmos más puros, por así decirlo, con rock, que es básicamente lo que hace y que es lo que ocurre con Heavy Trash y anteriormente pasó con John Spencer Blues Explosion. Así que, como les decía, el primer disco es súper, si ustedes lo escuchan, es como irse para atrás bastantes décadas y pensar en todos los grandes... El último un poquito más... Y en el último empieza la deconstrucción de la cual le abre la prensa. Claro. Ahí se nota un poco más lo que es empezar a jugar con lo que son estos dos ritmos y armar un pastiche nuevo. Así que eso, vamos a escuchar, no, lamentablemente no es de la presentación acá en Chile, no es, es de los discos, pero de todas formas pueden buscarlo en YouTube, andando dando vuelta alguna. Hay una presentación dando vuelta en YouTube de Heavy Trash, yo la había bajado, pero sabes que se escucha muy mal, sino por eso no la traje. Para claro, pero si tienen la oportunidad, si les interesa, por, o sea, en el fondo si no lo conocían y le llaman la atención estos temas, búsquenlo en YouTube o sí, bájenlo. Son, cambian bastante lo que es la presentación en vivo de lo que es la grabación en los discos. O sea, es una cosa de verdad de construir la música y hacer un show que honestamente yo creo que fue una gran presentación. Yeah. Así que vamos a ir con cuatro temas de Heavy Trash. Primero I Want Oblivion, después Yeah Baby, posteriormente Justin Alright y vamos a finalizar con This Day Is Mine, quien en la presentación en vivo fue una gran canción. Así que eso, esto sería Heavy Trash en lado B. Take my hand. You know I'll be there if you. I wanna live in, I wanna know. I wanna live in, I got to get out. I wanna breathe the air, got to get away right now. Everybody say yes, please. Everybody say no, thank you. I wanna suck my brain out my eyeball. Yes, please, no, thank you. Everybody do the homework. Everybody always looking at me like I'm some kind of jerk. Well, I got the thing that I'm feeling so bad. Something's gone wrong in a Jamaica. I wanna live it, wipe it all away right now. Why do you wanna be there like that? Why you gonna be that way? Why you gotta treat me like a punk, treat me like a jerk? You gonna do? Yeah, baby, come on, let's move. Yeah, baby, I'm gonna get her with your rock and roll. She's the one that got a man, you know what I mean. I saw a thigh lover, thought I mean machine. Oh, talk to her jazz, I'm gonna do what you wanna. Oh, I love you, mama. Yeah, take it down, baby. Rock and roll up. Yeah, baby, come on, let's go. Yeah, baby, by my little loud lover. Got the crazy kind of style going underneath the covers. Drinking a whole lot of warm Coca-Cola the way out west in South Dakota. You gotta thank your lucky stars tonight. Since I got broken down in New Jersey, talk about Hoboken. I'm picking up quarters in a subway truck and says she's so fine. Hell, you know I'm not joking. Baby, you got to thank your lucky, lucky stars tonight. Just be alright. Just be alright. Just be said you gon' drive me wild with your kissing and your humping. Make me getting dizzy, make me cold sweat. I make me lose control and make my pants all wet. You gotta thank your lucky stars tonight. Someday.